Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte como el sofá que menos polvo lleve, porque estás de nuevo en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Este mes de diciembre tenemos nuevas adquisiciones, hemos comprado nuevos vinilos en esas tiendas online que tanto nos gustan como son Pennyman Records y Sweet Groups Records. Todos los estilos que solemos pinchar aquí en el garito de Gruay, rhythm and blues, rock and roll, punk, muchos singles en Pennyman también para pinchar. Baile, rompepistas. Bueno, hoy hemos hecho una selección, vamos a ir pinchando, ya sabéis que aquí improvisamos bastante. Así que nada, vamos a empezar con el nuevo trabajo de los chicos. Eso sí, empezaremos con bastante rock and roll acelerado. Así que ya sabéis, si os apetece, pasar y poneros cómodos. Pero antes, cerrad la puerta porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Food. Window reflection, project the squares, like a grid on a wall, where no one stands. There has to be a way to drop this round, but it's been that fun. Going round and round. Nobody talks, no empty seats. The city fades away. A gulf in the streets. It's hard to understand. Something's been nothing, and a summer by the sea could be so painful and bleak. And a welcome response, trying just to hold on. And a welcome response. Yeah. chicos, os encontráis en el garito de Gruay. Esto es el nuevo trabajo de los chicos. Están, amigos, el nuevo trabajo, nuevo LP de los chicos, Never Is Too Much, editado en Fall Records y Cheers Squad Records and Tapes. Y bueno, estas melodías, nuevas canciones, nuevas melodías de estos cinco titanes del rock and roll, estos reyes de la fiesta. Hemos pinchado los cortes número 3 y 4 de la cara B, llamado Unwelcome Response y Silent Between The Cracks. Ellos son los chicos y nos vamos con el punk rock de Bart and the Brats desde La Rochelle, Francia. Yeah. Ahí está, amigos, sonando en el garito de Gruy, Bart and the Brats, desde La Rochelle, Francia. Pues después de publicar su tercer álbum y un split 7 pulgadas con Battle Beats, aquí están cuatro nuevos temas, tienen otro EP también editado en este año. Estamos con Can't Think Straight, hemos escuchado el tema de la cara A, el primer corte de la cara A, y nos vamos, es Clock Watcher, y vamos con el primer corte de la cara B, All Romance. Ahí lo tenemos preparado. Aquí nos ha dado la vuelta nuestro invitado, acompañante, fantasma. Pues sonando Bart and the Brats, como decimos, con este All Romance en el garito de Gruy. Y ahora, amigos, seguimos con una banda mítica. Empezaron en finales de los 80, banda de garage rock del sureste de Inglaterra, Reino Unido. Vamos con su último EP llamado Rhymes and Blues EP. Hablamos de Beat Pack. That's right. están, amigos. Beatpack, que de los 87 a 91 difundieron ese estilo feroz de garaje de rhythm and blues con tintes punk. Este EP es de 2019. Hemos escuchado How Come You Sleep So Well. Y vamos con Tumbles Like a Domino. Vaya bandaza, amigos, pioneros del rhythm and blues punk británico de finales de los 80. Echar un vistazo de Beatpack. Y bueno, en estas nuevas adquisiciones que hemos adquirido en el garito de Gruay para compartir con todos vosotros, pues no podían faltar nuestros queridos Wavy Gravies. We'll be right back. Aquí están, amigos, Jorge Lorre, Rufus el Guarro, Juan Coco Soutinho y Mr. X en estos cuatro nuevos temas editados en esta nueva serie llamada colección Instro Mundial. Delicatessen Instro Mundial, los Wavy Gravies. Continuamos con los canadienses Crusons. Ahí están, amigos, sonando Gruesomes. Antes hemos pinchado los cortes de los Wavy Gravies en esta colección Instromundial. Este B llamado Delicatessen Instromundial a cara B. El corte número 1 de la cara B, El Ojo Vago de Robert Mitchum y Bunker Theme de los Wavy Gravies. Y hemos pasado inmediatamente a dos canciones maravillosas, inéditas, editadas en Calico Wally, junto a Palmeras y Puros, después de 2 décadas sin grabar. Ahí está el trabajo de Calico Wally y Palmeras y Puros para ofrecernos 2 singles. Los tenemos aquí. Hemos optado por pinchar el Not a Change, cara A, de este single, con una portada maravillosa, ilustrada por Furillo y Rueda. Y bueno, qué decir de esta bandaza canadiense de garaje. Siguen en toda forma, un alto nivel de rock and roll. Y bueno, hemos dado la vuelta a este 7 pulgadas y ahora es el turno. Bueno, palabras en la contraportada del gran Juanito. Así que nada, escuchar y disfrutar de los Gruesomes con esta canción llamada Girl in Time. aquí estamos con esta maravilla de Antifaz Records, Many Bones Matt y Tito Ramírez. El golpe. If you don't go to the attack and do the bump, if you want me to shoot you, just want me to go. I gotta do it. I gotta do it. If you don't want to do it, I can do it for both. You prefer to be the slave of the problem and the boss. I gotta do it. Yes, no, I gotta do it. So won't be the goal, I gotta do it. I gotta do it. If you don't wanna do it, I can do it for both. You prefer to be the slave, got no problem, I'm the boss. I gotta do it. Alusiones, aquí es, hemos pinchado el golpe de Many Bones Matt y Tito Ramírez. Aquí tenemos la belloquera de Tito Ramírez, Antifaz Records. La bella cara. amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y vamos al Festival Rafal con Valencia, este pueblo, que es un germen, caldo de cultivo de un montón de bandas de rock and roll. Y de, bueno, donde es un servidor, Rafal con Valencia, Festival de Rock and Roll, donde tendréis los conciertos. Bueno, este será el viernes, viernes 6 de diciembre en el Polideportivo. Entrada a partir de las 4 de la tarde, 6 euros con consumición. Estarán tocando Jesús Lorenzo, All Music, Kane's Dynasty, Hot Manteca, The Neutron Boys, DJ Mamarratetas, Olla Viuda, Situación Límite, Hypes, Capellan Bands y Hell Hate. Esto será el viernes 6 de diciembre, Festival Rafal con Valencia, festival benéfico, ya sabéis, de rock and roll a beneficio de toda esa gente que lo está pasando mal con la lana ahí en Valencia. Y a partir de las 4 de la tarde, Polideportivo de Rafal, viernes 6 de diciembre. Y sábado 7 de diciembre a las 8 de la tarde en la Gramola de Orihuela, el Power Trio de Orihuela, llamado Chemosphere. Y como dice, que hace, bueno, uso de diferentes planos de intensidad de canciones, fusionando riffs de metal extremo con secciones melódicas, metal progresivo, en fin. Chemosphere estarán tocando sábado 7 de diciembre, a partir de las 8 de la tarde, este Power Trio de Orihuela, en la Gramola, como no, en Orihuela. Y nosotros queremos terminar con unos grandes, que estuvimos viéndolos el jueves, precisamente en la Gramola de Orihuela. Vienen de Bilbao, de Bilbo. Tenemos a Álvaro a la batería y al bajo, desde Buenos Aires a Connie, y a la guitarra el gran Martín. Ellos son Cápsula y esto es su último trabajo, llamado Primitivo Astral. Y vamos con el corte número 4 de la cara A, In the Garden of Narcissus. Ellos son Cápsula. Saxony Cápsula, una de las bandas más en forma, lo podemos decir. Muy alto, Cápsula, con este nuevo LP llamado Primitivo Astral. Y bueno, si pasa por vuestra ciudad, no dudaré en ir a verlos porque son una auténtica apisonadora. Pues ya, amigos, solo despedirnos, saludar a toda esa gente, agradeceros que estéis ahí en el garito de Gruay, a toda esa peña de Vega Baja Radio, de Radio Almaina en Granada, en la stand de RTA en La Sacana de Navarra, y también saludar a nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Ya sabéis, miércoles a las 7 de la tarde repetimos este programa sábados y lunes a las 12 del mediodía en vegabajaradio.com, y también nos encontráis en iVoox como podcast de Vega Baja Radio. Seguimos ahí con vosotros, Valencia. Haremos también una sesión sobre las palabras más adelante. Ahora vamos a ir pinchando, que ya tenemos ganas, nuevas adquisiciones para compartirlas con todos vosotros. Y nada, solo deciros que nosotros nos vamos, como siempre, suspirando.